FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en recorte informativo. Recién me escuchaban, pasaba el panorama del Foro Argentino de Radios Comunitarias que empezamos a transmitir a partir de esta semana. Importante analizar y entender cuáles son las principales noticias e informaciones en esta mañana. Y ya vi un dato muy interesante. 8.000 millones de dólares es el pasivo que estos años ha acumulado la empresa Camesa, ¿sí? Que es la compañía paraestatal, escuche bien, que administra el mercado eléctrico, es decir, que suministra la energía a Edenor, a Edelab y a Edesur. Bueno, esta empresa tiene un pasivo actual de 8.000 millones de dólares. Cuando hace pocos días el gobierno planteaba que se había ahorrado 1.400 millones de dólares en otorgarle subsidios a las empresas, es decir, le recortó los subsidios. De 8.000 millones que recibían las empresas pasaron a 6.500 millones en conceptos de subsidios que los pagamos nosotros, ¿no? Hoy la actualidad no ha variado mucho. Las empresas nunca pierden. Las empresas nunca dejan de tener ganancias, aun cuando se les recorte 1.400 millones de pesos los subsidios, porque el beneficio fue por otro lado también, otorgarles un nuevo aumento, pero a través del cuadro tarifario. Lo que dicen las empresas, yo me amparo en lo que dice el decreto. El decreto presidencial dice que yo debo aumentar a aquellos, en el caso de la electricidad, que superen los 1.000 kilowatts, entonces tengo que aumentar. Si el gobierno me dice en el decreto, yo tengo que aumentar a aquellos usuarios residenciales que superen tanta cantidad de metros cúbicos consumidos, tengo que hacerlo. Más teniendo en cuenta el impuesto ahora que se agregó, que todos pagamos, todos, no solamente el 12% como piensa el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, todos pagamos el impuesto que se le agrega, que está determinado en más de un peso por usuario, y esto va directamente a un fideicomiso. Fideicomiso que se tiene entendido que es una suma de dinero que maneja el gobierno, que nunca se sabe cuál es realmente, y que con esto puede prestar el dinero a una tercera persona en cuestión. Y en este caso, este dinero del fideicomiso sería para transportar gas licuado, importar gas licuado, y el precio sería lo que cobran los transportes para importar gas de Bolivia, en este caso. Lo que está claro que aquí el concepto del que más paga, más tiene, más paga, nunca se cumple. Ayer cuando escuchábamos aquí en Moreno, por ejemplo, que le informaban a la multisectorial que se conformó de organizaciones sociales quienes habían estado exceptuados del pago por los aumentos tarifarios, hablaron desde el Consejo Deliberante de 28.000 usuarios residenciales. Tenemos el CD con esos usuarios, lo revisaremos para ver quiénes fueron exceptuados del pago, ¿no? esto de mostrar el certificado de pobreza y no tener absolutamente nada para que no te cobren una boleta. Y si estamos hablando de nada, quiere decir nada. Ni teléfono, ni cable, ni luz, ni agua, ni gas. Bueno, ser totalmente indigente para llorar, para que una empresa diga, bueno, esta persona por ser tan indigente, esta vez no le vamos a cobrar el aumento. Ahora hay un retroceso en el tema de las facturas, van a auditar algunas distribuidoras. Bueno, todo esto ya se tendría que haber hecho antes, ¿no? Creo que llegamos tarde. Y si el gobierno ahora determina que las empresas de luz van a tener que suspender su facturación, ha sido gracias a la difusión que se le ha dado a este tema, porque si no, pasaba muy de largo, ¿no? La movilización de las personas, de los vecinos, el trabajo de las asociaciones de usuarios y consumidores que han logrado presentar recursos de amparo todos los días, cautelares en la justicia fallando a favor de las asociaciones. Bueno, toda esta presión que se ha hecho sirvió para que las empresas ya piensen en la justicia, dicen. O aquellos que hayan consumido más de 1000 kilowatts no tengan que pagar el aumento, como sí estuvo determinado por el decreto de la presidenta. A veces el trabajo mancomunado de todos puede lograr muchas cosas, ¿se dio cuenta? Y solo haciendo un poco de presión, un poco de fuerza, ¿no? Imagínense si todos saldríamos a la calle, si todos los vecinos y todos quienes consumimos gas o electricidad hubiéramos caminado por las calles denunciando al gobierno. Bueno, creo que se tendría que ir, ¿no? Creo que la presión popular haría que un gobierno se fuera. Bueno, con un poco de presión, un poco de fuerza y de trabajo en conjunto, se logró que por lo menos ahora, un primer paso, se hayan suspendido las facturaciones y los pagos de aquellos que superen los 1000 kilowatts. Esto es un logro de todos, hay que seguir, queda mucho todavía. Buen día para todos. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá de los días que van. Como para olvidar, hay uniones rotas hechas de cristal, y hay perdones que no pienso perdonar, y así es como va. Y hoy, perdido por perdido, y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá en los días que van. Thank you. cuentan cada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Buenos días para todos nuevamente, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos comenzando la mañana, ya todo el equipo de Recorte trabajando. 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana, la temperatura es de 10 grados. Y estoy viendo en la televisión a Cherkis Vialo, ex periodista deportivo, hoy funcionario y principal asesor de Julio Grondona, ¿no? Miren lo que se ha convertido. Uno de los periodistas que yo apreciaba mucho, porque Cherkis Vialo sabe mucho la historia del fútbol. Y bueno, ahí está, terminó siendo vocero de la AFA y principal asesor de Julio Grondona. Fernando Ochoa, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rodrigo, te escuchaba atentamente. No solamente vocero de la AFA, sino el encargado de decir que el fútbol comienza el 21 de agosto con televisión o sin televisión. Y si de alguna manera uno empieza a visualizar las declaraciones de Cherkis Vialo, va a visualizar también la pelea mediática entre el Estado y el Grupo Clarín. Grupo Clarín y Sport. ¿Y por qué decimos eso? Porque el jueves se reunieron Julio Grondona con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ver, de alguna manera, si se encuentran argumentos para rescindir el contrato con Televisión Satelital Codificada, es decir, la que maneja el fútbol, la transmisión. O sea, ustedes recordarán que se modifican los horarios según la televisación. Ha pasado todos estos años. Sí, ha pasado partidos que no empezaban porque otro estaba atrasado. Ha pasado que Teis Sport sea el canal que, bueno, monopolice todos los partidos. El que te diga, hoy podés ver uno gratis. ¿Viste? Esta locura que se generaba, ¿no? La gente decía, uy, puedo ver un partido gratis, no me cobran, ¿no? Sin tener el decodificador, ¿no? Claro que es aparte, eso se paga aparte. Sí, la gran confusión cuando se dice gratis, ¿no? Pero también lo que se entiende por lo que es gratis, ¿no? Exactamente. Lo que es cierto es que en este tira y puje entre el Grupo Clarín y el gobierno está la AFA, que está diciendo, Estado, ayúdeme, porque no podemos iniciar el fútbol, no solamente por la televisión, hay que remarcar que no se le pueden pagar a los futbolistas, los clubes no pueden pagar a los futbolistas, están en quiebra, muchos de ellos, San Lorenzo Almagro es uno de los casos. Y Boca-River. Boca-River, sí, vaya que hay muchos equipos que están en quiebra y que no pueden pagarle a los jugadores. Algo que si uno encuentra la lógica dice, pero si es un deporte que se maneja mucho dinero, los contratos de los futbolistas en el exterior, que tanto se hablan de cifras y que uno los ve de alguna manera yéndose al exterior con grandes contratos, no puede entender la lógica de lo que están diciendo los clubes. Pero, como bien lo van a escuchar en una entrevista realizada por mi compañero Rodrigo Pagalday, es el gran negocio, ¿no? El fútbol dejó de ser, de alguna manera, este deporte, esta herramienta de integración para ser un gran negocio. Estamos hablando a nivel de fútbol, de competencia, de primera. Sí, nivel, ¿no?, profesional. Bueno, tenemos para escuchar, ayer hablamos con Fabián Ferraro, que es ex presidente de Defensores del Chaco, ex director de FUDE, y que conoce mucho del fútbol, y más allá de que lo que él ha llevado adelante a través de la Liga FOS es totalmente diferente, ¿no?, a lo que hoy vemos el fútbol. Creo que el fútbol de barrio es el mejor, ¿no? No el que hoy uno ve por la televisión. Pero Ferraro sabe mucho de lo que pasa en la AFA. Sabe mucho de los negocios y de los dirigentes que lucran sin tener en cuenta la historia del club donde pertenecen, sin tener en cuenta los hinchas. Bueno, tantos elementos ahí para analizar. Escuche la primera parte de Fabián Ferraro y ya regresamos. Como primer punto, a mí me parece que es la ausencia del Estado acá, ¿no? Lo primero que se me ocurre decir cuando veo todas estas barbaridades que pasan en el fútbol, que digo esto, los tipos que estamos en el mundo del fútbol, más profesional o menos profesional, o vinculado más a lo profesional o menos a lo profesional, sabíamos que en algún momento esto iba a ocurrir. Es decir, a ver, vos podés tomar una organización social, exprimirla como la han hecho estos tipos, haciendo grandes negocios, y hablo de los dirigentes, que tienen una gran responsabilidad con lo que han hecho. Muchos de esos dirigentes sociales del mundo del fútbol, después pasados a dirigentes políticos, como por ejemplo es el caso de Macri y otros personajes más que andan dando vuelta por ahí, por esta Argentina, llega un momento que esa a ver, vos podés exprimir una organización social con esa de la magnitud que tienen los clubes, pero llega un momento que no da más, ¿no? Porque deben tanto, se endeudan tanto, hacen grandes negocios, que llega un momento que, bueno, que eso no funciona más. Entonces, los tipos que estamos en el mundo del fútbol sabíamos que en algún momento esto iba a ocurrir. Por otro lado, obviamente hay una asociación civil que se llama Asociación, ¿no?, la Asociación del Fútbol Argentino, que lo que han hecho estos dirigentes es convertirla en una gran empresa, ¿no? Y que realmente es difícil, para ser serio, digo, de opinar sobre los contratos y los manejos que han hecho con el dinero, que digo, digo, primero no tenemos, el gran problema es la transparencia acá. Bueno, estamos hablando de una asociación civil, como dijo Fabián Ferraro, porque la AFA es una asociación civil, ¿no? Que es Asociación del Fútbol Argentino. Manejada hace más de 25 años por la misma persona, ¿no? Julio Grondona. Y tiene lo que es la comisión directiva, la comisión de los principales asociados de la AFA. Está compuesta por los dirigentes más importantes del fútbol argentino, ¿no? Aguilar, de River. Tenemos al presidente de bueno, se me fue el club ahora, pero Rafael, otro club, Sabino de San Lorenzo. Rafael Sabino de San Lorenzo, justo ese me estaba olvidando, pero no tiene allí a los dirigentes que han hecho grandes negocios, ¿no?, y que nunca se los ha investigado. Por eso el siguiente audio que vamos a escuchar de Ferraro apunta a eso. También hay que remarcar esto, lo que dice Ferraro. El Estado está hablando del poder ejecutivo, no porque el Estado en definitiva somos todos. Sí. Pero está refiriéndose a que el poder ejecutivo debería controlar, el poder ejecutivo, el Congreso, los diputados, los senadores, estas asociaciones civiles que tienen el gran negocio lucrativo que mencionaba Ferraro. Que lo van a escuchar en audios siguientes, en la que menciona, por ejemplo, al Club Defensores del Chaco. Claro, a través de las instituciones que correspondan, ¿no? hay un gran control de parte del gobierno con las asociaciones civiles. ¿Por qué no sucede esto con la AFA? Eso es lo que se pregunta Ferrari. Claro, el pago de impuestos, ¿no? Hace poco Grondona se reunió con Echegaray de la AFIP. Y ahí se ve que la AFIP recién ahí se dio cuenta que la AFA o los clubes tenían deudas por más de 40 millones de pesos, ¿no? Bueno, se dio cuenta ahora, luego de no sé cuánto tiempo. Pero claro, aquí a un club que debe dos impuestos, ¿no? El pago del terreno o lo que sea, bueno, ya al siguiente día la faja de clausura, ¿no? Bueno, esto ocurre con los grandes poderosos, nunca se los toca. Segunda parte de Ferrara. Esta asociación civil firma contratos millonarios que el público, que sus asociados, no los conocen. Es decir, no saben que firman los contratos millonarios que han firmado históricamente. Y ahí hablo del rol del Estado, por eso yo hablo de la ausencia del Estado. El Estado debe controlar, ¿sí? Justamente a las asociaciones civiles. Por eso existe la IGJ, ¿no? Persona Jurídica de La Plata, para controlar justamente qué hacen las organizaciones sociales con el dinero que recaudan, el dinero de sus asociados, ¿sí? Y el Estado acá estuvo ausente. Entonces lo que me parece, sí, una enorme barbaridad, que ahora el Estado aparezca, ¿sí?, para hacer un negocio con la AFA. Lo que deben hacer es intervenir la AFA hace mucho tiempo. Claro, y ahora si en todo caso el Estado o el gobierno ayuda a la AFA para que a través de la Asociación de Fútbol Argentino pueda saldar las deudas que tienen los clubes. ¿Esto estaría bien, mal, si el Estado aquí interviene? No está bien. El Estado tiene que intervenir a la AFA. La tiene que intervenir porque la AFA, al menos se sospecha que ha hecho cosas que no están dentro de la ley. Vos, yo, todo el mundo sospecha eso, claro, ¿no? Es decir, y hay... Si los clubes se han endeudado como se han endeudado, ¿sí? Y esta liga, porque es una liga de fútbol en definitiva, yo sí. conduce en algún momento una liga de fútbol como la Liga FOS, es decir, estos tipos que se enriquecieron de la manera que se enriqueció Grondona y todos sus secuaces, es decir, lo que tiene que hacer el Estado es intervenir la asociación del fútbol argentino a través de los órganos que existen para hacerlo. Y primero ver qué han hecho con ese dinero. Si realmente el dinero hubo un manejo fraudulento, los tienen que detener. Digo, ¿entendés? A estos tipos. Como esto no va a ocurrir, el Estado lo más fácil que hace es, bueno, intervengo para bancar a los dirigentes que se han enriquecido ilícitamente. Es decir, digo, vendiendo jugadores, comprando jugadores, haciendo negocios con el fútbol infantil. Ese todo el mundo del fútbol lo sabemos. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Miles de hondureños llegaron a Tegucigalpa en multitudinaria marcha contra el golpe de Estado. Más de 3.000 personas llegaron la tarde del lunes a la capital hondureña procedentes de este país en una caminata destinada a exigir la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. Los manifestantes llegaron desde el departamento de Olancho a la colonia Cerro Grande, noroeste de la capital, donde pernoctaron para sumarse hoy a nuevas manifestaciones en la ciudad. Si el gobierno golpista no acepta la restitución, no habrá elecciones. Vamos a boicotear las elecciones, declaró uno de los dirigentes del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, movilizados. El dictador Roberto Micheletti está empeñado en llevar adelante las elecciones del 29 de noviembre, pese a que la comunidad internacional advirtió que no las reconocerá si no es restituido el gobernante depuesto. Nacionales. Denuncia presidencial. María América González, diputada del Bloque de Solidaridad e Igualdad, denunciará al expresidente Néstor Kirchner por estafa al pueblo argentino y a sus jubilados. a raíz de una investigación de un diario nacional que el viernes pasado destapó que Kirchner cobra una pensión de alrededor de 27.000 pesos mensuales. González sentenció: está cobrando una pensión que es 27 veces lo que una familia tipo necesita para estar arriba de la línea de pobreza, mientras él le paga las pensiones no contributivas, 560 pesos por mes. Asimismo, la diputada porteña, presidenta de la Comisión de Tercera Edad, se mostró indignada porque los jubilados que han contribuido toda su vida, no como él, que trabajó 4 años, están cobrando el 50% del salario mínimo vital y móvil. González manifestó que a Kirchner le debería caer la cara de la vergüenza y que no tiene derecho a cobrar éticamente ni un centavo. Provinciales. Chaco, diputada inimputable, la causa que investigaba el episodio por el cual Sandra Mendoza chocó varios vehículos luego de que le pidiesen su renuncia, fue archivada porque la justicia consideró que la diputada electa, mujer del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, es inimputable. La noche del 26 de febrero, Sandra Mendoza, esposa de Capitanich, había protagonizado un escándalo que tuvo repercusión nacional al chocar con su camioneta varios vehículos estacionados en la Casa de Gobierno, luego de que su marido le pidiera la renuncia como ministra de Salud para ser candidata a diputada. El abogado defensor de Mendoza, Alfredo Benbunan, sostuvo que el incidente no se debió a la acalorada discusión con Capitanich, sino que fue producto de un shock hipoglucémico sufrido por la ex funcionaria. De esta forma, la justicia confirmó lo que la temperamental funcionaria chaqueña había manifestado en esa oportunidad, cuando expresó que su adicción al trabajo hizo que provocara esto. Locales. Negocio redondo. En medio de la incertidumbre por el inicio del fútbol, el gobierno y la AFA juegan a fondo para quitarle el control de la televisación al grupo Clarín, anunciando que el torneo de apertura comenzaría sin transmisión audiovisual. En diálogo con Recorte Informativo, Fabián Ferraro, ex presidente de Defensores del Chaco y referente de Moreno Vive, mencionó que el fútbol pasó a ser un gran negocio sin control. Vos podés exprimir una organización social con esa de la magnitud que tienen los clubes, pero llega un momento que no da más, ¿no? Porque deben tanto, se endeudan tanto, hacen grandes negocios, que llega un momento que, bueno, que eso no funciona más. Entonces los tipos que estamos en el mundo del fútbol sabíamos que en algún momento esto iba a ocurrir. Por otro lado, obviamente hay una asociación civil que se llama Asociación, ¿no?, la Asociación del Fútbol Argentino, que lo que han hecho estos dirigentes es convertirla en una gran empresa, ¿no? Y que realmente es difícil, para ser serio, digo, de opinar sobre los contratos y los manejos que han hecho con el dinero, no tenemos, el gran problema es la transparencia acá. Claro, subrayó que el Estado, antes de intervenir con un subsidio a la AFA, debería controlar a las asociaciones civiles, como la que preside Julio Grondona. El Estado debe controlar, ¿sí?, debe controlar justamente a las asociaciones civiles. Por eso existe la IGJ, ¿no?, Persona Jurídica de La Plata, para controlar justamente qué hacen las organizaciones sociales con el dinero que recaudan, con el dinero de sus asociados, ¿sí? Y el Estado acá estuvo ausente. Entonces lo que me parece, sí, una enorme barbaridad, que ahora el Estado aparezca, ¿sí?, para hacer un negocio con la AFA. Lo que deben hacer es intervenir la AFA hace mucho tiempo. Claro, ya. Después de una reunión reservada que Julio Grondona mantuvo el jueves con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acordaron buscar argumentos para rescindir el contrato de la explotación televisiva con Televisión Satelital Codificada, que rige hasta mediados de 2014. A cambio, el gobierno le ofrece a la AFA adquirir esos derechos en 600 millones de pesos para prestarle dinero para saldar las deudas con los futbolistas. Fabián Ferraro remarcó que esta pelea por la televisación es simplemente un gran negocio. No es la discusión del pueblo, que el pueblo lo vea por un canal de aire todo el fútbol. Acá no, eso de hecho se tiene que correr del eje de la discusión. Acá hay un gran negocio planteado por este gobierno, avalando a tipos que como mínimo están sospechados

el azúcar, el chocolate, tampoco no llega la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Desconectado. Muy bien, continuamos en recorte informativo, han pasado ya 51 minutos de las 9 de la mañana. Y bueno, lo presentaba un poco en la editorial, ¿no? Lo que las repercusiones que están teniendo los tarifazos en la electricidad y el gas. Y todavía no ha habido un reclamo masivo por las boletas de agua, aunque sí en menor medida. Pero yo decía que esta presión que se ha hecho, ¿no? Desde varias movilizaciones en todo el país. Los recursos de amparo que han presentado las asociaciones de usuarios en la justicia, cómo ha intervenido la Corte Suprema, de alguna manera sirvió para que el gobierno dé marcha atrás, por lo menos en algunas medidas que había tomado, ¿no? Por ejemplo, en no cobrar los aumentos para aquellos usuarios que superen los 1000 kilowatts de consumo de la electricidad, ¿no? Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, acá estábamos leyendo algo de la información. No es que el gobierno dio marcha atrás con alguna de las medidas que tomó. En realidad, los aumentos que se planificaron o que se llevaron adelante por decreto nacional en julio y octubre siguen vigentes. Lo que se está diciendo es que en la actualidad no se tiene que registrar otro aumento del 300% para alguno de los usuarios. Claro, es decir, el decreto sigue firme, porque no se ha derogado, no se ha vetado tampoco. Lo que se está haciendo, lo que está planteando Julio De Vido, es un control de las nuevas boletas que llegaron con nuevos aumentos de hasta un 300%. Lo que se está planteando, lo que dijo Julio De Vido en una entrevista que le realizaron, es que por 3 días se va a suspender la emisión de boletas con esta sobrefacturación, y llamó aquellos usuarios que tengan un aumento del 300% a no pagar. Esto lo dijeron desde el Ministerio de Planificación, pero las empresas afirman que aquellos usuarios, entonces quedan un ida y vuelta, que sí hayan recibido, sí tienen que pagar. Es que las empresas se basan en lo que dice el decreto. La empresa dice, a mí el decreto me ordena a regir un nuevo cuadro tarifario y que aplica aumentos, y la empresa lo cumple, ¿no? Porque el nivel de ganancia sigue siendo el mismo. Entonces, aquí nadie perdió, es el punto, ¿no? No perdió la empresa porque lo que cobró hasta el momento, ¿cuándo lo va a devolver a los usuarios? Lo que plantea, a partir de estas auditorías supuestamente que se van a realizar, ¿no? Claro, lo que plantean desde las empresas es, al que le llegó las boletas tiene que pagar, y si no lo puede pagar, que lo paguen en cuotas. Es lo que pasó muchas veces cuando cualquier vecino se acerca a una oficina de Edenor y les dice, bueno, el reclamo lo recibimos, se pueden hacer reclamos, pero pague. Usted tiene que pagar. Pague y después vemos cómo se soluciona su problema, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido hasta el momento. Más allá de exposiciones civiles o medidas cautelares de personas individuales, ¿no? Que se han presentado a través de las asociaciones de usuarios. Lo que el gobierno ordenó es que las distribuidoras eléctricas suspendan la emisión de facturas para los clientes que consumen más de 1000 kWh por bimestre y que vieron saltar el monto a pagar en el bimestre hasta de un 300%. Esto es lo que se mantuvo. Las empresas esperan que esto solamente dure 3 días hasta que el ENRE controle y haga la auditoría que ya veníamos hablando ayer. Que el gobierno controle si se aplicaron aumentos correctos, si no se aplicaron, cómo fue. Bueno, esto duraría aproximadamente 3 días. Desde las empresas piden que no sea más porque, según ellas, estarían perdiendo y no irían con los negocios. Claro, y lo que se tiene que entender aquí, que aquellas personas que consumen más de 1000 kilowatts no son familias que tienen un poder adquisitivo mayor, sino que, al contrario, son aquellas familias que viven en viviendas humildes y al no tener, por ejemplo, red de gas, para calefaccionar el hogar necesitan sí o sí de una estufa eléctrica, necesitan sí o sí de tener, no tienen termotanque, ¿no? El agua que utilizan la tienen que utilizar a través de también de la electricidad. Es decir, aquí no está planteado que el que más consume es el que más paga, sino que es todo lo contrario. No, ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Ruedi, con Alicia Meinar, de secretaria general de ATE, Moreno, para que nos comente un poco cuál fue la conversación que tuvieron, ayer hablábamos también de esto, con los 3 bloques del Consejo Deliberante de Moreno, en donde se pedía que se expidan en contra de este decreto nacional que favorece a las empresas y, bueno, permite este aumento irracional para muchos de los sectores. Ayer hubo una reunión a partir en las horas del mediodía. Juan Ruedi habló con nosotros y nos comenta un poco de qué se trató la reunión ayer entre la corriente clasista y combativa, ATE y el M29. Sí, en esa reunión estuvieron presentes la representación de cada uno de los bloques que integran el Consejo Deliberante, la inquietud de las organizaciones sociales, sindicales, que hemos venido expresando en la protesta callejera, era de público conocimiento. Y bueno, hoy realmente para nosotros ha sido una jornada importantísima porque realmente hemos doblado el brazo de los concejales que en su momento no quisieron dar quórum para tratar sobre tablas un pronunciamiento respecto al tarifazo. Mira, en principio la gente del Frente para la Victoria expresó a través de Mendieta que ellos tenían la voluntad política de dar quórum y que esto inclusive esté incluido el día miércoles en la orden del día. Después, todavía esto no había sido conversado con los otros 2 bloques, nos dijeron que alrededor de las 4 de la tarde el día miércoles ya va a haber un panorama de cómo va a venir la sesión. Sabemos puntualmente que con un pronunciamiento local no vamos a poder revertir la política de tarifazo en el orden nacional, pero entendemos que es un precedente importante y una señal hacia los usuarios de Moreno de que gracias a la movilización, gracias a la participación, es posible hacer que los funcionarios públicos cumplan con el reclamo de la gente, que se pongan al frente de estos reclamos y que se pronuncien políticamente. Estuvo la corriente clasista y combativa, la CCC y ATE. Bueno, finalmente se realizó esta reunión entre esta multisectorial que se había conformado y los bloques del Consejo Deliberante tras una reunión que se había suspendido la semana pasada. Y bueno, finalmente mañana habrá sesión. Ese fue el compromiso. Habrá sesión y hay que esperar a ver si en la orden del día figura el tratamiento. En la orden del día figura o si no, si será sobre tablas el tratamiento. Esto claro, se decidió en parlamentario. Eso fue el compromiso, imagino, por parte también de Jorge Mendieta, del bloque oficialista. Recordemos que hasta el momento hay mayoría del Frente Justicialista para la Victoria, actual Frente Justicialista para la Victoria. Desde los otros bloques se dijo que a partir de las 4 de la tarde se iba a firmar cómo se va a desarrollar la sesión. Veremos lo que pasa el día miércoles, mañana. Y veremos a ver si el quórum. Veremos el quórum, veremos si se habla, si no se habla. Ayer lo planteábamos y era, bueno, desde el Consejo Deliberante lo que pueden hacer es emitir un comunicado donde se diga que no están a favor de este aumento irracional. Bueno, decía Cintia que nos llegó el CD con los 28.000 usuarios que fueron exceptuados del pago de los aumentos tarifarios en la luz en este caso. Un registro que ayer entregó Mendieta a las organizaciones y que entendemos se basa en el trabajo de la Dirección del Consumidor de la Municipalidad, ¿no? Alicia Mainar explica esto en el segundo audio, secretaria general de ATE Moreno. Explica estos 28.000 casos exceptuados de pagar el boleto, pero ¿cuáles son las condiciones o cuáles fueron las condiciones que tuvieron que explicar estos usuarios para que sean exceptuados de pagar esta boleta? El certificado de indigencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Certificado de pobreza de indigencia. Escuchemos a Alicia Mainar. No, lo que nos brindaron fue una información con respecto a que hay una cantidad de familias que están exceptuadas. ¿Qué cantidad? Y más o menos 28.000 familias que fueron exceptuadas, que ese es un trabajo que vienen haciendo ellos desde de enero, febrero, y nos dieron un disquete para que accediéramos a la información. Y lo cual planteamos que esto no podía quedar ahí, que si había necesidad de incrementar esas familias, habría que hacerlo, ¿no? Bueno, eso se iba a discutir también. ¿Con qué metodología pudieron llevar adelante esto? ¿Les comentaron? No, el municipio no nos dijeron de qué forma se había implementado eso. Sí nos dijeron que es un trabajo que venían haciendo. Obviamente que esas familias tenían que cubrir muchos requisitos, ¿viste? Tener que vivir en una zona desfavorable, no tener acceso al gas, a cloacas, a agua corriente, no tener telefonía celular, no tener un montón de cuestiones, totalmente indigente. Bueno, te digo que hay una realidad en Moreno que hay muchísimas familias en esas condiciones, eso es lo triste del caso. Pero te quería comentar que algo que también planteamos ahí fue el conflicto llevado a cabo con los compañeros de Fargo, que hay posiblemente 87 familias para despedir, más allá de que la conciliación obligatoria se haya extendido hasta este viernes, pero considerábamos que el Consejo Deliberante también se tenía que expedir, porque lo que menos necesitamos en este momento es tener más desocupación acá en Moreno. Y por sobre todas las cosas, que el intendente, como jefe de la comuna, tendría que gestionar esto para evitar que esto sucediera. Así que vamos a ver si el señor intendente nos recibe esta semana, que ya se comprometió la semana pasada, y uno de los puntos que vamos a tratar va a ser ese también. ¿Y qué es lo que puede hacer el Consejo Deliberante relacionado a este tema? Y en realidad puede hacer mucho. El tema es que ellos lo que plantean es que se tienen que poner de acuerdo entre todos los bloques, que no es fácil, que no es una situación fácil, y para expedirse, porque ellos en esto acuerdan, dice que lo que no necesitan es más desocupación en Moreno. Bueno, vamos a ver, es parte de la responsabilidad que esto no suceda. Bueno, ahí Alicia Mainar, secretaria general de ATE, explicaba básicamente, ¿no?, que debe presentar un usuario al cual le había llegado aumentos de más del 300% para ser exceptuado de ese pago, ¿no? No tener luz, ni gas, ni agua, ni teléfono, ni cable, ni celular. Bueno, nada, absolutamente nada tenía que tener. Aparte, el usuario, entendiendo, ¿no?, que la electricidad es una de las herramientas que más se utilizan en los barrios para poder calefaccionar la casa, por los costos también que se manejan de una garrafa, por ejemplo, en lugares donde no hay gas natural. Red de gas, claro. O para sacar agua cuando tienen o no tienen agua, una red de agua, entonces se necesita un bombeador para poder sacar agua. O sea, la utilización que tiene la electricidad y cómo afecta a los sectores más humildes, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear un aumento de este tipo, cuando se especula que un usuario que tenga un consumo mayor a 1500 watts hora está en la capacidad de pagar un aumento del 300%. Sí, bueno, y por último, quedó un audio ahí de Alicia Mainar enganchado, que hablaba de los trabajadores de Fargo, ¿no? Que ayer lo trabajamos nosotros y le habíamos consultado justamente a Alicia Mainar porque había mantenido una reunión con los trabajadores y quizás ATE pueda ser una de las organizaciones y sindicatos que acompañe a los trabajadores en el caso de que se confirmen los 87 despidos en la planta. El día viernes vence la conciliación obligatoria. Se está esperando que desde el Consejo Deliberante también se expidan y traten sobre este tema, porque serían 86 familias que quedarían desocupadas o con el jefe de familia desocupado, y afectaría, sumaría a esta cantidad de despidos que se vienen desarrollando desde que las empresas plantean como una excusa, puede ser también como una salida internacional, cuando hablamos varias veces con Walter Ayala, que es delegado de Fargo, y nos dice que la producción no bajó. Al contrario, aumentó. Entonces es importante también lo que decía Alicia Maynard, entre los temas que planteamos también está lo que está sucediendo en Fargo, que no hay que olvidarse porque es parte también de la realidad de Moreno y claro, de todo el país. Esto de que las empresas nunca pierden, ¿no? Sus ganancias siguen igual desde el año pasado y este año las mantienen. Panorama, 10 y 5 minutos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Sismo en las costas de Perú. Un sismo de 4,1 en la escala de Richter sacudió este lunes a la región de Ica, en la costa central de Perú, casi 7 horas después del primer temblor de 4,6 que se produjo en la misma localidad a las 8 de la mañana. Los sismos no han producido daños materiales ni humanos entre la población de la zona, que en estas fechas conmemora el segundo aniversario del terremoto que el 15 de agosto de 2007 provocó la muerte de más de 500 personas en Pisco, ubicado también en la región de Ica. Además, otro violento sismo afectó el centro de Japón, donde fue lanzada una alerta de tsunami. También en el Océano Índico se registró un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter, por lo que las autoridades lanzaron una alerta de tsunami para las costas de la India, Birmania, Indonesia, Tailandia y Bangladesh, entre otros países. Nacionales. Aumentos en la Cámara. Diputados y senadores nacionales comenzaron a cobrar este mes aumentos del 15% de sus haberes en el año de menor actividad parlamentaria en mucho tiempo y en medido en términos de sesiones de los plenarios en ambos cuerpos. La Cámara de Diputados deliberó en 4 ocasiones y la de senadores en 6 oportunidades desde el inicio del periodo ordinario de deliberaciones que inauguró la presidenta Cristina Fernández el 1 de marzo. Un senador que cobraba 10.700 pesos percibió 12.500 en concepto de dieta y gastos de representación a partir del mes de julio. A esos valores sumó además 1.200 pesos por desarraigo y un adicional de 40 pasajes para 20 viajes aéreos y 20 terrestres, o su equivalente en dinero. En tanto, los diputados que disponían de una dieta y representación de 9.027 pesos alcanzaron ahora 10.500 pesos y adicionaron 1.400 si cobran desarraigo y percibir además 32 pasajes, 20 en avión y 12 por tierra. Provinciales. Santa Cruz. Perdiendo poder. El ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, renunció ayer a su cargo en el marco de una situación financiera complicada en la provincia y tras ser denunciado por diputados opositores al violar normas contables para tomar un crédito sin autorización legislativa. Campillo, según fuentes gubernamentales, presentó su renuncia en la mañana de ayer ante el gobernador Daniel Peralta, quien al parecer lo reemplazará por el actual interventor de la Caja de Servicios Sociales y exgerente de una clínica local, Diego Robles. El ministro renunciante es un contador público que se desempeña desde el último gobierno provincial de Néstor Kirchner en áreas dependientes de economía. Campillo había llegado al ministerio en marzo de 2008, pero desde hace un año su permanencia en el gabinete provincial era puesta en duda en distintos ámbitos políticos. El gobierno de Peralta había sido cuestionado por referentes de la oposición y la multisectorial provincial por un proyecto de Campillo que Campillo envió a la legislatura para conformar un fideicomiso financiero por más de 1.380 millones de pesos que le permita afrontar dificultades económicas en las arcas locales. Locales. Diálogo y sesión.

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía. Muy bien, como todos los martes, tras la presentación, ya está en comunicación telefónica nuestro compañero amigo Eduardo Lucita. Buen día, ¿cómo le va? Rodrigo, lo saluda. Buen día, Rodrigo, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Hoy tenemos mejor clima, ¿eh? Hoy hay un mejor clima, ya nos sí. Nos vamos acercando a la primavera. Claro, ya de a poco, el sol... Sí, hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas, sí, sí. En tiempos de pesimismo hay que ser un poco optimista, ¿no? También. Sí, y en tiempos de alza de la tarifa del gas, conviene que venga la primavera pronto. Sí, también. Claro, tienes razón. Buen punto. Bueno, Lucita, quedó pendiente de la semana pasada hablar un poco de la fuga de capitales. Había salido la información de que se habían fugado en capitales alrededor de 12.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa, la fuga de capitales? Bueno, la fuga de capitales, hay una característica que es de la formación social argentina, del carácter prebendario de la burguesía argentina, que hace que históricamente tenga una porción de capital líquido, es decir, en efectivo. Y siempre es un país de saqueo, siempre sale dinero del país. A veces más, a veces menos, pero no hay etapa histórica donde uno no vea con tipo de cambio bajo, con tipo de cambio alto, siempre sale dinero del país, con distintas orientaciones, con distintos lugares, ¿no? Ahora, si uno toma casi el último 2 años, se han ido alrededor de 40 y pico mil de millones de dólares, es decir, prácticamente el mismo importe de reservas que hay en el país, ¿no? En los últimos tiempos venimos con una fuga de capitales de promedio de 2.000 millones al mes, más o menos, ¿no? ¿Y a quiénes representan estos capitales que se van del país? Mire, a quiénes representan, no lo sé exactamente, pero acá los que pueden sacar grandes masas de dinero no es el chiquitaje, la gente que va mes por mes a la casa de cambio y ahorra, y el que puede ahorrar compra $100, $50. Esa gente crea un clima, pero en realidad los que sacan el gran dinero son los que tienen fortuna, son los acumuladores de riqueza, las grandes empresas, los grandes comerciantes, los ganaderos, en fin, la gente que puede tener, porque estamos hablando de 2.000 millones al mes, ¿no? Son cifras importantes. Si uno ve la evolución, por ejemplo, acá hay momentos, como por ejemplo cuando viene el inicio de la crisis internacional, que se van del país en un trimestre más de 5.000 millones de dólares. Y después, cuando crece fuerte el conflicto con el campo, en marzo del 2008, marzo, abril, mayo, se van en esos 2 o 3 meses 8.000 millones. Sí, que las grandes cerealeras del país, los 5 pulpos cerealeros, retiraron del país antes de que saliera la información de que se aplicaban las retenciones, ¿no? Claro, claro. Creo que algo de 5.000 millones de dólares retiraron del país. Exactamente. Esa fue una situación coyuntural, pero si uno de esos 8.000 y pico saca los 5.000 que se llevaron las cerealeras, quedan todavía 3.500 millones de dólares, que hay que explicar por qué se fueron también, ¿no? Sí. Sí, es esta tendencia histórica de salir del país. Bueno, en estos días se han dado a conocer algunas cifras de los capitales argentinos en el exterior. ¿Se acuerdan que en la época de la crisis del 2001, 2002, 2003, sí, se hablaba de unos 120.000 millones de capitales argentinos en el exterior? Bueno, hoy se habla de que hay 130.000, a pesar de que hubo un periodo, el año 2004, 2005, 2006, que eran más los dólares que ingresaban al país que los que se iban. Eduardo, buen día. Ahora ha subido abruptamente de nuevo, ¿no? Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cuál es el accionar que debería llevar adelante el gobierno relacionado con este tema? Bueno, mira, el gobierno ha tomado una medida como es la del blanqueo de capitales, sí, tratando de que haya capitales argentinos que reingresen. En términos conceptuales, de concepto, lo que hay que decir es que en este país, como en cualquier otro país del mundo, y en nuestro país hay blanqueos, moratorias y salvatajes impositivos casi en forma cíclica, no es otra cosa que la impotencia del Estado para controlar el capital privado. ¿Cómo puede controlar primero para que no se vaya del país ese capital? ¿Puede hacer algo, puede intervenir de alguna manera el gobierno a través de la AFIP o algún otro organismo? No, a través de la AFIP está haciendo ahora. La AFIP ha puesto una serie de controles, pero históricamente se evaden. Acá la forma es manejar el sistema cambiario, poner control de cambios y hacer por lo menos lo que hizo el primer peronismo allá en los años 50, que fue estatizar los depósitos. Es decir, el régimen de estatización de depósitos permite el movimiento de los bancos privados, pero estos toman depósitos por cuenta y orden del Banco Central. Y es el Banco Central el que controla diariamente esos depósitos y decide qué hacer con ellos, si financiar demasiadas determinadas cosas, dar líneas de créditos especiales, fomentar alguna actividad industrial, etcétera, ¿no? Pero ese régimen de estatización de los depósitos duró muchos años aún después del peronismo, ¿no es cierto? Y fue bastante útil en ese sentido. Bueno, y después del 2003, 2002, 2003, los bancos han acumulado mucha riqueza, ¿no? Nuevamente durante estos últimos años. Hoy los bancos están muy líquidos, tienen mucho dinero, han recompuesto sus finanzas, con el auxilio del Estado, porque en la época de Duhalde la cantidad de subsidios que... Hoy se quejan por los subsidios que da este gobierno, pero los que dio Duhalde a los bancos para que no quebraran es infernal también. O sea, 12.000, 15.000 millones de dólares en subsidios para los bancos, ¿no? Una metodología entonces que se repite a través de los años. Se repite. Que fomenta también un sistema que garantiza a las empresas. Que garantiza la tasa de ganancia en última instancia es eso, ¿no? Hoy los bancos privados están sentados sobre una masa de dinero que no prestan y cuando lo hacen a tasa del 40% al 30% anual, ¿no? O sea, prácticamente no hay crédito porque aunque hay dinero, nadie puede tomar un crédito para una actividad de riesgo con una tasa semejante, ¿no? Claro, es decir, de alguna manera, por cómo comenzó esta crisis financiera internacional, justamente estuvo vinculada con los Estados Unidos y los créditos hipotecarios, ¿no? No, claro, eso fue en todo el mundo menos en Argentina. En Argentina, esta crisis mundial que estalló en el mundo por el sector financiero, por las hipotecas subprime o las hipotecas basura, que además estaban ancladas en otros países, por eso la crisis se trasladó rápidamente a Londres y de ahí se difundió por todo el mundo. En la Argentina no pasó nada de eso. ¿Por qué no pasó nada? Porque acá la gran crisis financiera fue en el 2001. Entonces el sector financiero acá se ajustó, se fueron los bancos que se tenían que ir, se concentraron otros. Se modificaron las tasas de interés. Se modificó todo eso y hoy el sector financiero está muy sólido. Si esta crisis internacional hubiera agarrado al sector financiero en el estado que estaba en aquellos años de inicio del siglo, bueno, la catástrofe acá hubiera sido de proporciones. Pero esa catástrofe ya pasó. Por eso acá la crisis mundial atacó directamente al sector productivo. Recuerden ustedes que cuando en el mundo se hablaba de las hipotecas, de la crisis subprime, acá se hablaba de los despidos en la industria automotriz, de cómo bajaban las exportaciones textiles, de cómo bajaban las exportaciones de los químicos, porque acá afectó directamente al sector productivo, cosa que en el mundo y en Estados Unidos fue una segunda etapa. Hoy en Estados Unidos está muy afectado el sector productivo, también en la Unión Europea, pero se tragaron todo un año y medio de fuerte crisis financiera. Bien. Muy bien, Eduardo, hubo un cambio, el gobierno aplicó cambios en el programa del blanqueo de capitales. Claro. ¿Cuáles fueron estos cambios? Sería la pregunta. Sí, claro, son cambios que, porque el periodo para el blanqueo de capitales está llegando a su fin. El 31 de agosto. Y no ha rendido lo que esperaban, aparentemente, aunque no esperaban gran cosa, esperaban 3.000, 4.000 millones de dólares como mucho, ¿no? No tengo información de cuánto ha producido, tal vez haya estado en ese nivel, pero lo que es cierto es que la situación hoy es más grave que la que era en el momento que lanzaron el blanqueo. Entonces, hasta ahora uno blanqueaba dinero, traía el dinero al país y tenía que decir en qué lo iba a invertir. Entonces ahora han colocado una cláusula que permite a la persona que blanquea traer dinero al país y tiene 2 años para invertirlo. En el primer año tiene que invertir el 30% y al segundo año el 70% restante. Entonces le han dado esa facilidad junto con algunas otras cosas que permite, en fin, que hace más rentable el blanqueo de capitales para quienes alguna vez evadieron capitales, ¿no es cierto? Claro, el trasfondo de esto es, Lucita, que el blanqueo de capitales permite que regrese todo tipo de dinero, ¿no? Como usted decía, los que evadieron al fisco, el dinero del lavado, el dinero del narcotráfico, todo puede regresar al país de esta manera. Sí, es cierto, pero la verdad que eso es un argumento que se está utilizando para ir contra el kirchnerismo, pero la verdad que... No, pero es un dato real también, porque aquí el blanqueo permite todo. Empresario... No, de acuerdo, pero yo digo, utilizan eso, pero yo digo, cuando hay una explotación capitalista ordenada y pagan malos salarios, pagan en negro, etcétera, etcétera, eso no es tan, no es tan ilegal como otro tipo de actividades. Y también se está llevando adelante. Digo, claro, con esto se están llevando adelante las dos cosas. Claro, lo que están con esto, cuando salió el blanqueo y ahí hicieron todas estas argumentaciones, que son lógicas, en realidad están escondiendo toda acumulación de capital. En última instancia, tiene una dosis de ilegalidad muy fuerte, aquí y en el mundo. Sí. Están escondiendo lo que es intrínseco al sistema capitalista, ¿no? Digamos, es un debate más ideológico, si quieren. Pero lo que están haciendo en realidad es eso, ¿no? Ahora, esto no quita una cuestión real. la impotencia del Estado para seguir acumulando capitales, para evitar la fuga de capitales, para que la gente pague, los grandes capitalistas paguen lo que tienen que pagar y no saquen dinero del país, hace que diga más, si este dinero viene de la droga, con tal de que venga, ¿no? Y si viene de la trata de blanca, que venga, porque al final la droga, la trata de blanca, el negocio de armas, son en un periodo de decadencia del capitalismo, como el que se verifica de hace 30, 40 o 50 años atrás, son mercados de reemplazo. En última instancia, es un negocio como cualquier otro para el sistema del capital. Claro, igual más que la impotencia, también la intencionalidad. Porque es como, bueno, se hace una medida, una ley, un marco legal que permite esto y con todas las intenciones. No, claro. Claro, no es algo como... yo creo que está en la naturaleza. Vayamos al periodo de acumulación originaria del capital. Y cuando descubrieron América y mataban indios a mansalva para quedarse con la riqueza de este territorio, ¿cuál es la diferencia entre eso y hoy comercializar droga? Vayamos a la naturaleza del capitalismo, ¿no? Creo que hay que discutirlo en estos términos, porque si no uno cae presa fácil de la derecha que dice viene el dinero de acá, viene el dinero de allá. Y bueno, ¿y el dinero que lo acumularon originalmente de dónde salió, señores? ¿De dónde salió todo eso que hicieron ustedes históricamente? Porque la burguesía tiene una continuidad histórica. Lucita, igualmente estas nuevas reformas, ¿no dan herramientas también a las empresas para seguir acumulando dinero? ¿No, que no generaría, o no sé si generaría mayor inversión aquí en la Argentina? En realidad son nuevas herramientas para las grandes empresas, ¿o no? Sí, son grandes herramientas para seguir ganando dinero, para blanquear dinero, para poder hacer algún otro negocio acá, ¿no? Pero, claro, es una rueda que sigue siempre igual. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que en la Argentina, en la crisis del capitalismo argentino, acá dinero no viene para invertir ni siquiera con grandes prebendas. Porque la verdad que el capitalismo argentino tiene una crisis muy profunda, histórica, y que no es negocio para los grandes capitalistas. Por eso, quizás... Tomemos el caso de la industria petrolera. Todos sabemos que ganan mucha plata las petroleras acá. Y sin embargo no invierten, se quieren ir. Porque si van a la cuenca del Orinoco, o si van a Irán, hacen un agujero con un dedo y sale petróleo. Acá tienen que invertir muchísimo para que salga petróleo, ¿no? Sí, están obligados a invertir, ¿no? Por contrato, pero no lo hacen, evidentemente. Pero tampoco lo hacen, ¿no? Acá no, esto no tiene salida. Si el Estado no interviene fuertemente y se hace cargo del petróleo, se hace cargo de la minería, esto no tiene salida. Acá ninguna inversión minera, dejemos de lado el tema de la contaminación, de cielo abierto, que ese es un escándalo aparte, ¿no? Pero dejémoslo por un momento de lado eso. Si uno no le da enormes prebendas a los capitales que trabajan en la minería, no van a venir acá. Es que de ahí provienen los capitales que se están yendo, ¿no? Cuando hablamos de la fuga de capitales, la minería, claro, la petrolera. Tasas de ganancias enormes que hay que darles y que no... Que nadie sabe cuáles son en realidad, ¿no? Y nadie sabe cuáles son y que no queda nada en el país. Y porque si siguen así van a liquidar hasta la Aconcagua en el caso de la minería, ¿no? No vamos a tener ni siquiera el negocio de los alpinistas. Bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho por la columna y bueno, ya estaremos viendo cuál es el próximo tema, ¿sí? Para el martes que viene. Cómo no. Que sigan bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. McDonald's, métete en el culo el mate. Nos juntamos todos a tirar los dados. A ver qué gobierno le conviene a estos tarados. Globalización, traga mi canción. Globalización, y olvídate. Globalización. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Medio Oriente. Mahmoud Abbas fue reelegido como jefe de Al-Fatah. El titular de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fue reelegido ayer como líder de su partido Al-Fatah en una votación a mano alzada que se realizó durante el primer congreso que esa facción realiza en 20 años. La elección de Abbas desde la muerte de Yasser Arafat representa el primer paso de ese grupo en el camino a las elecciones generales previstas para enero, en las que volvería a enfrentarse al grupo islamista Hamas, que lo derrotó hace 3 años. El congreso de Al-Fatah fue el primero en 20 años y el primero también en toda la historia del movimiento que se celebra en territorio palestino. Entre los delegados estuvieron ausentes los de la Franja de Gaza, los que Hamas impidió salir de ese territorio. Tras conocer la reelección de Abbas, Hamas afirmó que la decisión no mejorará al Fatah y muestra el colapso y el deterioro político de esa fracción. Nacionales. Nuevo plan de ajuste. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, anunció un plan severo de reducción de costos y explicó que el problema de la compañía no está en lo que gasta, sino en los ingresos. El titular de la empresa informó: hemos decidido un programa de transición consistente en mejorar la calidad del producto en lo que hace a puntualidad y regularidad, y vamos a adoptar un plan severo de ahorro de costos. Las declaraciones fueron emitidas tras reconocer que el déficit de julio ascendió a 300 millones de pesos. Recalde mencionó que la firma se desprenderá de una flota de 15 aviones que no vuelan desde hace varios años y venderá 9 aviones propios fuera de servicio que generan costos de seguros, de estacionamiento y de seguridad. Provinciales. Santa Cruz. 5 días de huelga. Los trabajadores del sector petrolero de Santa Cruz mantienen paralizados todos los yacimientos de la provincia por la falta de acuerdo en la negociación salarial con las empresas del sector. La huelga por tiempo indeterminado estará sujeta al resultado de una reunión de hoy a las 16 horas en el Ministerio de Trabajo, con la participación del Sindicato Provincial y la Federación Nacional del Petróleo y Gas Privados, junto a las cámaras productoras del fluido. Santa Cruz, convulsionada por otra crisis política, es la única provincia que se encuentra con su actividad petrolera en suspenso, aunque la negociación salarial abarca todo el país. El conflicto provincial se agudizó ayer con el envío por parte de las empresas de telegramas para intimar a los operarios a retomar las tareas en 48 horas. La Federación Nacional y los sindicatos provinciales reclamaron un aumento salarial del 25% y hasta ahora las empresas ofrecieron una suba del 20%. Locales. Agua ajena. Los vecinos de La Reja Sur ayer por la mañana cortaron el acceso sobre la calle Padre Fay, impidiendo que unas máquinas realicen el trabajo de perforación y extracción de agua para transportarla a Villa Sapiola. Laura Ricciardi, una vecina, explicó a Recorte Informativo el motivo del corte y las denuncias ya realizadas. Están haciendo perforaciones en todo alrededor de La Reja, alrededor de 13, 15 bombas de agua, en Moreno, por supuesto, de las cuales las han colocado sin ninguna autorización nuestra y están por extraer agua para llevar, dicen que es para llevar a Paso del Rey, porque están sin agua. Cada bomba que van a estar en funcionamiento va a sacar 60.000 litros de agua por hora. Van a trabajar 13 bombas al unísono. Entonces, los vecinos de 600 metros alrededor del pozo se quedan sin agua. Esto es así. De Desde la provincia de Buenos Aires y la municipalidad se acercaron dos funcionarios, los cuales se desligaron de responsabilidades, según comentaron los vecinos. En este momento hay dos representantes de la provincia y del municipio que no saben nada de lo que pasa y vinieron a hablar con nosotros. ¿Y esta obra de quién depende? Uno dice que depende de la provincia, otro dice que depende del municipio. No se ponen de acuerdo ellos. El representante de Obras Públicas dice, pero no sabía nada, Otro vecino, Roberto Vicondoa, detalló el trabajo que ayer estaba realizando la empresa, aclarando que no se realizó ningún tipo de estudio de impacto ambiental para no dejar a la zona sin agua corriente. No se hizo un estudio ambiental, porque si se hubiera hecho un estudio ambiental, ya le hubiéramos dicho a los vecinos que el año pasado ya nos quedamos sin agua en octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué? Porque están las piletas de natación, los barrios privados que se chupan el agua. Tenemos una empresa de agua que es Nestlé sobre Gaona, y todo eso nos perjudica, y todo eso nos perjudica al manto freático, al manto, digamos, espuelche, ¿no? Que dicen la falta de lluvia, que no entra por el manto freático. Todas esas cosas son perjudiciales. Ya el año pasado tuvimos que agregar caños a las bombas sumergibles, a las bombas. Este año, ¿qué hacemos? Sin brindar declaraciones radiales, desde la dirección de prensa de la municipalidad informaron que la obra corresponde a la provincia de Buenos Aires y que la comuna no intervino ni en la licitación ni en la conformación de los pliegos, mientras que también se supo que mañana Andrés Arregui recibirá a los vecinos de La Reja. Es la hora 10:42. 12 grados, 9 décimas la temperatura, 45% el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas, por tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Las palabras se liberan del papel. En el aire de la radio. Aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas. En FM Moreno. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno. Estación de Información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Continuamos en Recorte Informativo, ya han pasado 48 minutos de las 10 de la mañana. Pasa rápido el programa, ¿no, Cintia? Sí, pasa rápido. Vamos a decirlo, el número de teléfono, para que nos manden mensajes. Al 15-61-54-03-59, recién se acercó una oyente y nos dijo, vine a saludarlos porque yo los escucho todas las mañanas. Sí, justo estábamos en la puerta de la tanda y pensamos que venía a hacer alguna consulta y dijo, no, vengo simplemente a saludarlos. Siempre escucho la radio, así que bueno, le agradecemos. Invitamos a todos los que se quieran acercar aquí a Saavedra 81. También podemos compartir unos mates, pueden traer unas facturas. O nosotros compramos las facturas, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Nosotros compramos siempre mangazos. Muy bien. Continuamos. En los últimos días hubo algunas informaciones respecto a lo que es la deserción escolar, ¿no? O la no inserción de los adolescentes que abandonan el secundario, que dejan el polimodal por distintas realidades que atraviesan, ¿no?, tanto el chico como la familia. En muchos casos se da que los pibes tienen que salir a trabajar, tienen que abandonar el estudio por esas razones o porque los padres no pueden sostener el estudio de cualquier chico, ¿no? Más aún yendo a la escuela pública, ¿no? Sí, en momento de crisis económica o cuando no hay un trabajo fijo, o el jefe de familia está desocupado, hay que recortar ciertas cosas. Muchas de las cosas que se recortan en primera instancia es la educación. Nosotros desde aquí hablamos de la educación como una inversión y no como un gasto, pero la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado también. Una educación pública y gratuita, ¿no? Una de las medidas que se llevaron adelante para que este derecho se pueda aplicar en todos los sectores, supuestamente, o fue una de las medidas, fue la utilización de becas para los alumnos de polimodal, tratando de garantizar los dos primeros ciclos en todos los sectores sociales, la primaria y la secundaria. Esto tuvo diferentes realidades y se fue aplicando con el tiempo de diversas maneras y con trámites burocráticos que no llegan o que hacen que estas becas no lleguen cuando realmente los chicos lo necesitan. Y no cumplan el rol fundamental, ¿no? Que es tratar de evitar justamente la deserción escolar, que el chico no abandone por si no pueden los padres mantener el estudio, comprarle los útiles, la indumentaria que necesitan. Entonces, cada año se van aumentando, ¿no?, la cantidad de el dinero que se entrega por chico. Lo que pasa es que nunca se cumplen los plazos que están determinados para que el chico pueda utilizar ese dinero en función de la educación, ¿no? Con cierta regularidad, nosotros nos acercamos a Blanca López, que es encargada de becas en el Consejo Escolar, para preguntarle cómo se está llevando adelante esto. Bueno, ciertamente cuando pasa el tiempo, las modificaciones no son muchas, y siempre se está esperando que llegue el dinero para poder entregarle a los chicos, a través de una metodología que en este momento es a través de tarjetas. Así es, que ya hace son un total de 3.650 tarjetas que llegaron al partido de Moreno. Es decir, 3.650 chicos son los que están recibiendo este beneficio. Lo que nos dijo Blanca López es que de este año las becas para Polimodal, que son de 900 pesos anuales, solamente los chicos pudieron cobrar 150 pesos en el mes de mayo. Las otras tres cuotas que van a ser de 250 pesos, bueno, quién sabe cuándo la van a cobrar, porque desde becas del Consejo Escolar no tienen información precisa, ¿no? Ya que, bueno, el dinero no llega desde Nación y Provincia. Recuerdo también que a principio de año consultábamos cuándo se iban a llevar adelante las encuestas de los nuevos chicos que ingresaban a la secundaria, primer año de la secundaria, y que todavía me decían, estamos esperando ver cuándo vamos a realizar este trabajo, tenemos que tener en cuenta la cantidad de chicos que acuden. Bueno, ¿estamos en agosto? Recién empezaron a encuestarlo. Recién comenzaron la encuesta para los chicos de la secundaria. Escuchamos el primer audio de la consejera escolar Blanca López. Lo que respecta al polimodal, han llegado las tarjetas para cobrar la primer cuota, el importe de 150 pesos. Y tendría que llegar tres cuotas más, que ya se tendría que haber cobrado la segunda cuota y no es así. Recién parece ser para el mes de octubre la segunda cuota, y quedan en un total de 900 pesos, además de los 150, se tendría que cobrar tres cuotas de 250, pero no tenemos la fecha exacta de cuándo se va a depositar esto en el banco. Claro, llegaron las estas tarjetas que sí. Tenía que haber llegado meses anteriores ya, ¿no? Está claro. Atrasado. Sí, cuando tuvimos la reunión nos dijeron que en marzo estarían cobrando los 150 pesos y no fue así. Fue recién en el mes de mayo. ¿Y dónde está el problema aquí? ¿Es por burocracia que tarda? ¿Porque no está el presupuesto? Es un programa nacional. En realidad, provincia recibe y a su vez manda al Consejo Escolar, pero nosotros desconocemos cuál es el problema. En realidad entendemos que es un problema de presupuesto, puesto que ya las tarjetas lo tienen los chicos, los padres. Entonces no es un problema administrativo, sino yo entiendo personalmente que es un problema de disposición de fondos. ¿Y dónde está la traba de los fondos? ¿Desde Nación a Provincia no bajan los fondos? Claro, no, Nación directamente deposita al Banco de Nación. Es decir, que provincia no recibe ese importe. Directamente de Nación se deposita en el banco, lo que hace provincia es comunica. Pero no hemos tenido más depósito que los 150 pesos para los chicos de segundo y tercer año. Y los chicos de primero recién están siendo encuestados. Así que esta beca de primer año, bueno, lo van a recibir por allí octubre, noviembre. Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie. Por suerte soy de Vélez Arfiel y no de Estudiantes. Entendemos el chiste, se ríe todo fuera del estudio. Bueno, está claro, ¿no? Lo que dice Blanca López. Hasta el momento solamente han recibido 150 pesos los chicos de Polimodal, de un total de 900. Y en nivel de secundaria, es decir, primer año, recién se realizaron las encuestas, así que Blanca López dijo, en noviembre quizás cobren la primer cuota de las becas, ¿no? Aquí, bueno, el rol que deben tener está totalmente desvirtuado. Sí, distorsionado. Bueno, lo que plantea siempre Blanca López cuando hacemos una entrevista es el rol social que tienen las becas en este caso y que no se utilizan específicamente para invertir en educación, sino para cubrir otros gastos que tienen los chicos y que también son para vivir todos los días. Comida, por ejemplo, en algunos casos. Ayudan a las familias. Ayudan a las familias, unas zapatillas, un abrigo. Cuando se aplica una metodología desde provincia, en este caso, para poder brindarle herramientas para que sigan estudiando, bueno, se dejan de lado algunas cosas y no termina cumpliendo la función que se espera, como lo venimos diciendo, y cumple un rol social. De esto habla Blanca López en el segundo audio. Estas becas son becas que atienden a la parte social, no al rendimiento de los chicos, ¿no? Claro. Y exigen por ejemplo, desde el año pasado, en un hogar, si había un ingreso de más de 750 pesos, ya no le correspondía la beca, y este año es 1.200 pesos. Bueno, pero hoy, aún en un hogar con 1.200 pesos, 1.500 pesos, si ese hogar tuviera 4 hijos que van a la escuela, tampoco le alcanza. No. Es decir que no está bien pensado estas becas. O con el criterio que se reparten tampoco, ¿no? Claro, es decir que de repente en una casa dice, si hay 2 chicos que van al colegio, excepto las técnicas, ¿no? La beca le corresponde a uno solo, porque es por familia. Y yo creo que es un criterio erróneo, porque si van 2 chicos, 3 chicos, 4 chicos, el gasto es diferente que si fuera uno solo, ¿no? Así que entiendo que no está respondiendo en forma concreta a las necesidades de la familia y de los chicos. Es decir, la parte, si responde a un problema económico, tampoco lo cubre, porque tendría que, a mi entender, todos los chicos del polimodal tendrían que recibir esta ayuda, y porque nuestras escuelas en general son escuelas carenciadas, ¿no? Pero bueno, cada vez ha disminuido más. Nosotros tuvimos en el 2007 un total de 10.000 becas, después en el 2008, 6.000, y así va bajando. ¿Qué pasa con esos chicos que dejan la escuela y que todavía no habían recibido la beca? Es decir, cuando llega ese dinero, se lo queda el Consejo Escolar, vuelve a provincia. Nosotros la información se la pasamos a la escuela. Y generalmente el Consejo, el criterio es que llegue a los chicos, y si se lo puede rescatar a los chicos, muchos vuelven al colegio, ¿no? Muchos retoman sus estudios, pero, y si no, el depósito que da en el banco, cuando se rinde, ese dinero vuelve a Nación. Blanca López decía, ese dinero vuelve a Nación. Hay que ver cuáles son los pasos, si llega o no, si se dice que la plata, bueno, eso sería decir denuncia sin criterio. Sí, correcto, sin pruebas, bueno, sin fundamento. Uno de acá puede pensarlo también. Esta metodología, esta burocracia, este ida y vuelta, que no termina cumpliendo, tampoco hay un control desde el Estado, desde los funcionarios públicos, de que esta beca llega como corresponde. La pregunta es, ¿qué se hace ante una situación que ya tiene años y que sigue igual? Porque la nota que le hicimos a Blanca López al principio es lo mismo que se está planteando hoy, y desde funcionarios públicos, desde el Consejo Escolar, la pregunta es ¿qué se puede hacer? ¿Qué reclamos se emiten? ¿Cómo se lo hace? Es esto de gestionar, ¿no? Para poder nosotros, modificar algo. Claro, lo que siempre dice, nosotros gestionamos, pero desde provincia o nación no responden. Yo, en lugar de Blanca López, que siempre amablemente nos atiende y nos da las explicaciones que corresponden como funcionaria pública, yo en lugar de Blanca López, creo que una vez se lo consultamos, pensó en renunciar alguna vez porque, entendiendo que los reclamos que eleva el Consejo Escolar, si los eleva, no tienen respuesta, bueno, yo en su lugar renunciaría al cargo porque no estoy cumpliendo la función que se me encargó, es decir, soy responsable de becas y en Moreno no estoy cumpliendo con la entrega. Porque provincia tarda, porque la Nación no deposita los fondos en el Banco Nación. Bueno, ahí está todo el proceso de burocracia. y caemos siempre en el discurso de que desde aquí, desde Moreno, lo único que se puede hacer es gestionar y esperar, como también ocurre con la municipalidad. Recordemos, bueno, es algo diferente lo que sucede con la parte de infraestructura, que también desde su lugar, se decía, desde el referente de esta sección, se decía que no se podía... Gabriel del Río. Gabriel del Río, que no se podía hacer nada, que dependía de provincia, que dependía del Ministerio de Educación de provincia. Cuando hubo una manifestación, una protesta, bueno, las soluciones aparecieron rápido, se acercaron a provincia, se gestionó como se tenía que hacer y aparecieron las soluciones. En el Jardín 903, un claro ejemplo, ¿no? Y también con el SEAT número 1. También. Escuchamos un último audio, es breve, dura un minuto, pero es importante lo que dice Blanca López. Yo le preguntaba qué niveles de deserción tienen aquí en Moreno, si tiene algún dato al respecto, y ella dijo que no, pero que se están acercando muchos padres al consejo escolar en busca de changas, al igual que sus hijos. Y Blanca López dijo, bueno, para los próximos meses se espera mucha más deserción que los niveles que se ubican hoy, ¿no? Relacionado también con los datos del aumento de la pobreza, con lo que se está hablando hoy. Y en algunos medios sale un informe sobre las expectativas que tienen los adolescentes y jóvenes a un futuro, a un proyecto. Bueno, esto también, cómo de a poco se va destruyendo ese futuro. Generaciones que vienen con carencias y que siguen con esto, y que desde el Estado tampoco hay una inversión para que esto se modifique. En estos momentos se arrima el Consejo a plantear que son changarines, que están sin trabajo, que piden la beca. Yo entiendo que, bueno, ahora se retomó las clases después de este receso, pero yo creo que en un mes más o menos va a haber mayor deserción, ¿no es cierto? Por eso nosotros informamos a La Plata, a Nación, que es importante que lleguen la beca, porque si bien faltan 3 cuotas de 250 pesos, es un alivio muy importante para aquellos hogares que están esperándolo y que depende de esas becas, ¿no? No tengo yo cifra, pero la deserción en la secundaria es bastante grande, sí. Por muchos motivos, no solamente por el problema económico, sino muchas veces los chicos, al ver la necesidad de sus padres, prefieren hacer alguna changa y así va dejando la escuela, ¿no? Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Reino Unido. Recomiendan no dar Tamiflu a los niños. Un estudio publicado ayer en Gran Bretaña puso en duda la efectividad de la política de dar medicamentos contra la gripe A, como el Tamiflu, a los niños. El medicamento puede obtenerse sin receta médica en Inglaterra y, según afirmaron médicos británicos en un estudio publicado en la revista médica británica, las contradicciones son superiores a los beneficios. Además, los medicamentos como el Tamiflu y Relenza raramente previenen complicaciones en niños con gripe estacional. En los últimos 7 días, Inglaterra ha registrado 30.000 nuevos casos y las muertes relacionadas con la pandemia en Inglaterra y Escocia ascienden a 41.000. El Reino Unido ha pasado de una etapa de contención de la enfermedad a otra enfocada en el tratamiento. Por eso el Tamiflu solo se le da a la persona infectada y no a las personas de su entorno. Nacionales. Condicionamiento académico. Los profesores de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA condicionan la posibilidad de formar parte del Consejo Académico que revisará la metodología de medición que emplea el INDEC a una serie de cambios por parte del gobierno. Durante una reunión que mantuvieron para analizar el ofrecimiento que hizo el gobierno de formar parte del Consejo, los académicos presentes pusieron sobre la mesa sus dudas por los datos expuestos por el INDEC y se mostraron en contra de avalar o cuestionar los precios que comunicó el órgano oficial. Fue por esto que redactaron un resumen de lo discutido en el cual señalan como positiva la intención del gobierno de convocar a las universidades nacionales en la tarea de mejorar la calidad de vida de las estadísticas. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Incorporación de cartoneros. Luego de 7 años de marchas y protestas para evitar que los expulsaran de la ciudad, el gobierno porteño formalizó a 1.700 de los 5.000 cartoneros que todos los días recolectan la basura reciclable de la capital federal. Cada uno de esos trabajadores, ahora reconocidos por el Estado comunal, cobran unos 1.170 pesos mensuales, tienen uniforme, trabajan sin la compañía de sus hijos y están divididos en 27 cuadrillas que recorren 600 manzanas de los barrios porteños. Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en los primeros 7 meses se logró formalizar el 34,9% de los recicladores censados, los cuales ya recuperaron 4.500 toneladas mensuales de basura. Para el titular de la cartera, Juan Pablo Picardo, el objetivo es terminar este año con 2.500 recuperadores formalizados y con un gran centro verde en el Bajo Flores. Locales. Igual o peor. El programa de entrega de becas a través de tarjetas magnéticas para el nivel de polimodal y secundario continúa con retrasos en los pagos para ambos niveles educativos. Blanca López, consejera escolar responsable de becas, dijo que solo cobraron 150 pesos los estudiantes de polimodal de un total de 900 pesos. Lo que respecta al polimodal, han llegado las tarjetas para cobrar la primer cuota, el importe de 150 pesos. Y tendría que llegar 3 cuotas más, que ya se tendría que haber cobrado la segunda cuota y no es así. Recién parece ser para el mes de octubre la segunda cuota y quedan en un total de 900 pesos. Además de los 150, se tendría que cobrar 3 cuotas de 250. Pero no tenemos la fecha exacta de cuándo se va a depositar esto en el banco. La consejera escolar explicó que la metodología de pago y los fondos provienen de Nación, aunque no hay fundamentos claros para comprender el retraso. Es un programa nacional. En realidad, provincia recibe y a su vez manda al consejo escolar, pero nosotros desconocemos cuál es el problema en realidad. Entendemos que es un problema de presupuesto, puesto que ya las tarjetas lo tienen los chicos, los padres. Entonces no es un problema administrativo, sino yo entiendo personalmente que es un problema de disposición de fondos. Nación directamente deposita al Banco de Nación, es decir que provincia no recibe ese importe, directamente de Nación se deposita en el banco, lo que hace provincia es comunica. Por último, Blanca López sostuvo que el rol social de las becas no se cumple. Estas becas son becas que atienden a la parte social, no al rendimiento de los chicos, ¿no? Claro. Y exigen, por ejemplo, el año pasado, en un hogar, si había un ingreso de más de 750 pesos, ya no le correspondía la beca. Y este año es 1.200 pesos. Bueno, pero hoy, aún en un hogar con 1.200 pesos, 1.500 pesos, si ese hogar tuviera 4 hijos que van a la escuela, tampoco le alcanza. Es decir que no está bien pensado estas becas. De repente, en una casa

algo inesperado. El centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó lo que no quiero decir. Si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. María Santísima, que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Muy bien, 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Llegó algún mensaje, Cintia? No, creo que no. No, ahí dice Diego Dicut que no llegó ningún mensaje. No llegó ningún mensaje. Bueno, hoy no tuvimos mensajes. Tendremos que implementar lo de los sorteos. Tenemos el libro todavía para regalar de las fábricas recuperadas. Sí, quedó stand-by eso. Tenemos que arreglarlo con Victoria, a ver cuánta gente se anotó y sortearlo. Y vemos si... Bueno, el viernes los podemos sortear, ¿sí? El viernes sorteamos el libro de la fábrica recuperada, así que mande mensaje nuevamente por si lo quiere ganar al 15 61 54 03 59 o si no llame al 466-6559. Estamos finalizando recorte informativo del día 11 de agosto, martes 11 de agosto. En la operación y puesta en el aire estuvo hoy Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa. Y el equipo informativo, Fernando Ochoa, Victoria Espinosa, Cintia Medina, Rubén Bustamante y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos. 11:30, recuerde, pan para van. ¿Sí? Hasta luego, hasta mañana. Chau.